En 14 Sur Open Radio presentamos Entrevista en Línea, un momento para compartir con invitados anónimos, artistas, emprendedores, personajes y más. Les dejamos con el invitado de hoy. Hola, buenos días amigos, ¿cómo están? Ya cerca del mediodía, como es habitual, día sábado, estamos con la autoridad máxima de nuestra región, el señor intendente don Egon Elier Montesinos Montesinos. Yo quiero antes darle la palabra, agradecerle públicamente porque nos acompaña esta semana y que sabemos que es muy complicada porque la región está cumpliendo 7 años. Don Egon, bienvenido. Hola, bueno, muchas gracias primero por la invitación. Estoy muy gustoso, muy contento de estar acá conversando con ustedes en este proyecto que ya lleva 3 años. Sí. Y que son prácticamente la voz de la región y al mundo. Tengo entendido que lo escuchan mucho fuera de Chile, fuera de la región, y eso es muy importante, además, para poder dar a conocer y mostrar las bellezas de nuestra región. Don Egon, nosotros siempre comenzamos este programa un poco conociendo a la persona. Y hay una cosa que nos gusta mucho, que siendo la autoridad máxima de nuestra región, es de la región. Sí. Es un ribereño, como dice así usted. Es. Así es, pues. Yo soy de acá, pero no de Valdivia. Soy un ribereño más que un valdiviano, sí, por siempre así me autodefino. Yo nací y me crié hasta los, tengo 41 años, hasta los 25 años viví en Pichirropulli, comuna de Paillá. Aquí al ladito. Al ladito, acá unos 50 kilómetros, un poco más de Valdivia hacia el sur. De ahí viví en Río Bueno hasta que la presidenta me designó intendente de la región. Allá en Río Bueno encontré a mi esposa, Pamela, nos casamos, después nos fuimos a México por motivos laborales, por mi trabajo. Okay. Pero sí, efectivamente, yo me defino como un habitante de la periferia de la región. Okay. Un habitante que desde afuera miró este proceso, desde afuera miró cómo se constituyó la región, desde afuera miró toda la lucha que se dio, desde afuera digo desde Río Bueno, sí, claro. Y desde Pichirropulli. Y eso también me otorga una especie de, entre comillas, autoridad territorial como, sí, para hablar mucho desde afuera y preocuparme mucho de las comunas, que en general el centralismo chileno se replica mucho, sí, en regiones y terminan siendo desfavorecidas las comunas más pequeñas. Pero eso tampoco quita que a mí me encante Valdivia. Tengo re buenos recuerdos y anécdotas en Valdivia. Una que se me viene siempre a la memoria es que yo acá el año, a ver, esto debe haber sido el año 87, cuando salí de octavo básico de la escuela de Pichirropulli, me vine para acá, para el Liceo Armando Robles. Ya. Duré un mes en el liceo. Me quedé internado acá, había un internado en calle General Lagos. Y ahí yo, la razón por la que no aguanté acá, porque echaba de menos mucho a mi abuela. Ya. Yo me crié con mi abuela hasta los 12 años. 12, 15 años. Entonces yo ahí... después me fui a la casa de mis papás, pero seguía visitando a mi abuela mucho, yeah, y era muy apegado a mi abuela y a mis papás. Entonces, el hecho de estar una semana internado y volverme los viernes, yo extrañaba muchísimo. Sí. Y de hecho aguanté un mes, no aguanté más, y de ahí me fui al Liceo C13 de Paillaco y ahí saqué la enseñanza media. Yeah. Si no, hubiese estudiado acá en el Liceo Armando Robles. Después estuve viviendo acá 3 años, igual entre el 97 y el 2000. Viví un par de años acá también, en Valdivia, en calle Perú y en Racloma, cerca del hospital regional. Ah, ok. Entonces, sí, tengo unos vínculos esporádicos con, ya, Valdivia, pero siempre más me identifico con comunas acá en la región. Y eso es muy importante porque hemos visto en su gestión que usted ha dado una principal importancia al tema de las comunas. Sí. Sin ir más lejos, el hace un par de días se celebró el Día del Turismo, Mundial del Turismo, y se hizo en una comuna, una cosa que conversábamos con la alcaldesa de Futrón y ella estaba muy agradecida de eso. Sí, bueno, a todos los directores y seremis les he planteado con una metáfora lo que es relevante para el gobierno regional. Yo les planteo siempre lo siguiente: ser pobre en cualquier circunstancia duele, sí, vivir condiciones de pobreza. Pero un niño que es pobre en Liquiñe y ser pobre en Valdivia es muy distinto. O sea, ese niño que es pobre en la ciudad, por ejemplo, tiene acceso a la salud, aunque no pueda pagarse un taxi, un padre lo toma en brazos, se lo lleva, sí, en invierno con paraguas, caminando, y llega al hospital, uh-huh, caminando. Sí. Pero el niño de Liquiñi que se enferma en un monite a las 3 de la mañana en invierno, tiene muy pocas posibilidades de hacer lo que probablemente hace un padre que vive en la ciudad. Claro. Entonces, esa misma pobreza, porque estamos hablando de dos niños pobres, pero que viven en distintos lugares, de alguna forma marca diferencias sustantivas. Yo te lo planteo porque viví la pobreza de vivir en Pichirropulli, de enfermarme a las 3 de la mañana, ir a la posta y tenía solo acceso a posta. Claro. Entonces, y eso que Pichirropulli es un pueblo que está bien ubicado, sí. No es un pueblo que uno lo vea que está en una zona rezagada, para nada. Muy por el contrario, pero tienes Pirihueco, la gente sí. Que vive en Pirihueco, tiene, si se enferma, tiene que ir a San Martín de los Andes, ni siquiera se viene a Valdivia. Mm. La gente que vive en Liquiñe, ni siquiera tú con una compañía de teléfonos X tienes señal, solo tiene ahí una sola compañía de señal. Claro. Mucha gente no tiene internet, hoy día internet es un servicio básico. Para mucha gente, como tener luz o agua. Entonces, eso le he dicho a los seremis, que la pobreza duele mucho más fuera, en comuna. Entonces, efectivamente, nosotros tenemos que dar señales potentes a nuestros alcaldes y alcaldesas de que el gobierno tiene que estar en comuna. Ya hemos hecho varios gabinetes políticos, sí, con los seremis en comuna. Recuerdo el gabinete de que hicimos en La Unión, ahora viene un gabinete en Lanco, hicimos uno en Coñaripe, y a Coñaripe a las 9 de la mañana ya, o sea, tuvimos que levantarnos, sí, a las 5 de la mañana acá para llegar. Pero allá, porque la gente que viene a Coñaripe a las 8, que vive en Coñaripe, que tiene que venir al gobierno regional, que tiene que estar acá a las 9, se levanta un poco más temprano, sí, a las 4:30, porque nosotros, sí, vamos en auto, ellos tienen que venirse en bus. Mm. Entonces, esa sensibilidad es lo que he tratado de impregnarle a los seremis, para que efectivamente sientan que están en un gobierno que le da prioridad y que le da preferencia a estar con la gente pobre, sí, pero con la gente pobre que tiene mucho más dificultades que el común y corriente de la población. Okay. Entonces, eso nosotros lo hemos tratado de imprimir en la gestión y ha sido bien recibido, al menos, sí, yo así lo he visto. Hemos escuchado muy buenos comentarios. Así es. Su tema académico, de profesión, usted es asistente social. Sí, sí. Y ha tenido varios postítulos y doctorados también, sí, fuera del país. Sí. ¿Cómo se ve el país y la región, ya que usted es muy apegado a la región? ¿Cómo se ve la región desde lejos? Mira, a ver, yo he tenido la oportunidad de vivir a lo menos en dos o tres países, periodos de tiempo superiores a uno o dos meses. México, España, Argentina, en Estados Unidos, igual he estado ahí, uh-huh, dos o tres meses por motivos laborales. Y sobre todo a mí me gusta recorrer mucho América Latina, ¿eh? No soy muy amigo de Europa o de Estados Unidos. Estados Unidos fue por temas laborales, tenía que ir. Además me fui a lo más latino que tiene Estados Unidos, que es Miami. Entonces, no soy muy apegado de lo anglo ni nada de eso. Me gusta mucho América Latina. Pero América Latina es bella, pero tiene muchas dificultades. Sí. Y yo te prometo que viviendo fuera, de alguna forma me ha hecho ser mucho más sensible a la tolerancia con el otro. Especialmente con el otro extranjero. Hay países donde se siente mucho ser sudamericano. Yo lo pasé muy mal en Francia, lo pasé muy mal en Austria, y yendo como estudiante. Y no, claro, te digo que lo pasé mal, sino que sufrí lo que probablemente nuestros hermanos peruanos, bolivianos, sufren acá en Chile. Claro. Ahora, eso por un lado. Yo creo que Chile desde afuera se ve como un país algo hostil. Digo, algo, no completamente. No quiero ser exhaustivo con esta frase. Simplemente quiero señalar que hay algo de hostilidad en el chileno. Esta canción que dicen al amigo cuando es forastero, es un poquito mentiroso, claro, yo diría que es un poquito exagerada, depende del forastero, claro, no cualquier forastero se es amable. Entonces, esa cultura política que tenemos se siente afuera. Lo otro, sí somos un país, yo en eso soy un convencido, somos un país seguro para vivir. Hemos tenido algunos eventos efectivamente últimamente con estos puntuales, actos terroristas puntuales, pero también quiero ser súper claro en esto. Yo acá todavía no he visto a ningún alcalde, a ningún parlamentario con que tengan que enviar a sus hijos con guardaespaldas, sí, a los colegios. Sí. Y yo eso lo viví, lo en palpé. México, exactamente. Yo he sido invitado a todos lados acá en Chile en mi carrera académica. Afortunadamente fui invitado a Chile y al extranjero a dictar conferencias, a hacer clases, a posgrado. Y en varios países me recibieron con guardaespaldas. Claro, es raro. Y es muy raro, o sea, a mí cuando fui, no voy a mencionar los países, pero a dos países me tocó que me recibieron como profesor con guardaespaldas. Y cuando me van a buscar al aeropuerto, ya saludo a la persona, pero además andaba, dije, bueno, es un poco raro. O sea, claro. Acá el único asistente policial son los intendentes, pero por ley que andan claro. Pero yo, si tuviera que andar solo, yo esto circulo solo en el mall, en la plaza, uh-huh. camino solo con mi familia el fin de semana, vamos a comer a Niebla, vamos a comer a todos lados y a los molinos, y no hay problema. O claro. sea, nunca ha pasado nada y nunca he sentido temor en mi país. Entonces, yo creo que en general somos un país seguro, un país estable, un país algo. ¿Cómo decirlo? Mira, yo usaba antes, cuando era académico, usaba con mucha más facilidad algunos conceptos que ahora no puedo usar, pero somos algo un poquito histéricos como país. Yo creo que de pronto, y lo he vivido mucho acá, siendo intendente, nos concentramos mucho en el vaso medio lleno. Sí. Y a veces el vaso medio vacío salva vidas, a veces el vaso medio vacío deja satisfecha a mucha gente, pero es cierto que hay desafíos, pero siento que a veces nos concentramos mucho en el vaso medio vacío, y eso tú lo puedes ver en el fútbol. Para sí. mí el fútbol y la política son dos fenómenos que... Dos barómetros que explican la sociedad. Puedes llevar 10 partidos buenos, te meten 5 goles en el partido 11 y eres el peor equipo del planeta. Claro. Entonces, ahí hay algo que tenemos que superar como somos país. Como bipolares. Un poquito, yo diría sí. que un poquito poco como se dice. Sí. Y en ese sentido también hay una... Tal vez lo conversaba el otro día con el director de Cercotec y con otras autoridades, y también nos decían que ellos encontraban que había un poquito un ánimo pesimista en la región y sí. que a veces no tiene fundamento real, sino sí. que es una percepción. A veces, tal vez ellos no tienen la experiencia de ver otras realidades y encuentran que, si bien es cierto, el país tiene desafíos y hay cosas que hacer, pero estamos bastante mejor que muchos otros países. Claro, a ver, mira, sin ser autocomplaciente, también porque ese es un extremo que tampoco me gusta mucho, pero efectivamente acá hay como una especie de pesimismo y derrotismo instalado sin necesariamente compararte con otros. Porque tú, al comparar la región con otras regiones, tú efectivamente aquí encuentras indicadores muy valiosos. Por ejemplo, las tasas de desocupación más bajas, estamos entre las cuatro regiones que tenemos menos tasas de desocupación. Somos una región donde hay mucha inversión privada por venir y que ya se está llevando a cabo. Uh-huh. Somos una región donde efectivamente tenemos problemas con el gasto público, pero nosotros tenemos plena confianza en que esto se va a superar de aquí a fin de año, y el próximo año tenemos una cartera de proyectos de inversión pública muy buena. Es decir, por eso te digo que de pronto a mí me pasa que hay algo de una especie de cultura pesimista que nos impide ver el bosque, algunas ramas, sí. y cuando estamos abajo del bosque nos impide ver lo lindo que está el cielo estrellado, por ejemplo. Sí. Entonces, hay algo de eso, pero tampoco es tan grave. O sea, sí. la gente acá tiene muchos valores importantes, la región, la gente es muy participativa en la región, tiene un espíritu crítico muy grande, y eso le hace bien a la democracia, le hace bien al país. La gente quiere mucho su región. Yo creo que aquí debe habitar, en esta región debemos habitar los ciudadanos que más queremos a la región. Yo, en el discurso que hice el día jueves en el CORE, propuse la creación de un himno para la región. Fue muy sí. bien tomada esa iniciativa. Vamos a ser de las pocas regiones que probablemente el próximo año vamos a tener un himno, porque acá se siente mucho el hecho de ser valdiviano, pero se siente poco el hecho de ser ribereño. Yo creo que ahí tenemos un desafío. Todas nuestras comunas tienen río. Esta es la región de los ríos. El gentilicio para mí es ser ribereño. Y ahí pueden enojarse los valdivianos, pero esta región no es la región de Valdivia, es la región de los ríos. Y para poder generar cohesión territorial entre comunas, y que en Valdivia, perdón, que en La Unión, en Río Bueno y en Lago Ranco no se sientan más cercanos de Osorno, tenemos que generar un discurso inclusivo. Un acercamiento. Exactamente, para hacer que nosotros, nuestra región, nos sintamos ribereños. Fíjate que tenemos un peaje que nos corta la Unión Río Bueno y Lago Ranco para venir a la capital regional. Osorno no tiene peaje, tiene un peaje lateral. Entonces la gente hace mucho más fácil vida cotidiana, vida pública, vida laboral en Osorno. Y eso a su vez también perjudica la identidad regional en los extremos de la región. Yo estoy hablando de los extremos de la región, no del corazón de la región, que es Valdivia. Acá en Valdivia la identidad es muy fuerte, es muy hermosa, es muy bonita, es muy dinámica. Y eso es un valor, un capital intangible que no existe en otras capitales regionales. Yo afortunadamente conozco casi todo el país en cultura política y se siente acá en Valdivia distinto. Pero el desafío está en aumentar, desplegar esta identidad a los ríos, a la región. Es decir, que desde Pirihueco hasta Corral o hasta Chihuío, que es sí. mi caleta que acabo de adoptar en Chihuío, se sientan ribereños, y desde Lanco hasta el río Pilmaiquén, la Unión Río Bueno, se sientan ribereños también. En, ese, hay que hacer un en ese proyecto cuente con nosotros, tanto en la radio como en el formato de la revista. Se los agradezco mucho, porque sabes tú que esto va a requerir de un trabajo muy, muy fuerte, porque instalar la idea o un concepto que unifique no es una tarea fácil, es una tarea muy compleja. Hay pocas regiones que tienen un concepto que los identifica, que los autoidentifica, que los define, que los diferencia de otros. Y esto yo creo que va a ayudar, ojalá, lo grafiqué así, es un proyecto muy pequeñito, pero muy significativo para la región. Sí. Es un proyecto que probablemente no cueste más allá de 5 millones de pesos su implementación, pero probablemente va a hacer trascender a la región con este himno que esperemos sí. que sea el himno de los ribereños el próximo año. Fantástico. Y hablando de música... Sí, pues. El primer tema. ¿Su primera elección? Sí, mira, yo ahora he estado un poco contrariado con la música. Te voy a explicar por qué. Porque la música que me gusta, yo soy poco ortodoxo. ¿Eh? ¿Ya? Soy bien heterodoxo en la música. Pero a mí me gustan mucho Los Prisioneros. Me crié escuchando Los Prisioneros. Y ahora con las series que he visto, con los libros que ha sacado Claudio Narea, como que me he contrariado. Claro. O sea, como que me mataron la ilusión claro. del grupo que con pero el cual el yo me crié. Está. Pero el talento está. Por eso te digo que... A mí hay dos canciones de Los Prisioneros que me identifican mucho y que me gustan mucho más sí. que me identifican. Uno es Pateando Piedra, de Los Prisioneros. El otro es Para Amar. Son los dos temas que más me identifican de Los Prisioneros. No sé con cuál vamos primero. Elija la que quiera. Pateando Piedra, que es la que más me identifica, porque sabes tú que tengo muchos amigos con los cuales estudié en la escuela. Y ahora cuando he vuelto como intendente, lamentablemente ellos me han dicho. Aquí estamos, amigos, compañeros... Pateando piedras todavía y ellos muy orgullosos y muy contentos sí. de verme hoy día en la posición que estoy, pero ese tema me identifica mucho. Es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos, los 12 juegos. Únanse al baile de los que sobran. Nadie los va a echar de más. Nadie los quiso ayudar de verdad. Deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas. Y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros colores y futuros. Y dejaron a mis amigos pateando piedras de los que sobran. Nadie nos va a echar de más. Nadie nos quiso ayudar de verdad. Hey, conozco unos cuentos sobre el futuro. Hey, el tiempo en que los aprendí fue el más educación. Ellos pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación. ¿Y para qué? Para terminar bailando y pateando el pie. Estamos de regreso con el señor intendente, don Ego Montesinos, que ha tenido la gentileza de estar con nosotros este día sábado. Le hemos preguntado a varios servidores públicos y autoridades, y en el caso suyo particular nos gustaría saber el punto de vista humano. Cuando usted recibió esta invitación a participar en el nuevo gobierno de la presidenta, ¿cómo fue el detalle? ¿Lo llaman por teléfono? Sí, bueno, mira, yo en general, mis padres están separados. Uno vive en La Unión, mi mamá vive en La Unión y mi papá en Río Bueno. Ok. Perfecto. Y yo ese día recuerdo que estaba viendo un partido del Barcelona con mi papá. Ya. Ya salía de vacaciones. Porque fue el 1 de febrero, el sábado 1 de febrero, tipo 4 y media de la tarde. Ya. Y fui a ver a mi papá, fuimos a almorzar con él, con mi esposa, mi hija. Y estábamos viendo el partido y como a mediodía, y esto fue al 4 y media de la tarde, yo como a mediodía recibo la llamada de la presidenta, donde me invita a ser parte de su gobierno, a ser intendente de la región. Y para mí fue una sorpresa, pero una grata sorpresa. Y yo había trabajado en la comisión de descentralización de la presidenta. De hecho, siempre he votado a centro izquierda, siempre he sido militado en el Partido Socialista desde la periferia, no acá en Valdivia tampoco, en Río Bueno es mi militancia. Y fue una grata sorpresa porque el gobierno de la presidenta me interpreta mucho. Y fue ahí cuando estaba y me llaman, pues, o sea, a las 12 ya estuvimos ahí 4 horas esperando la designación. Mi papá casi se quería morir. Fue súper emocionante, claro. Fue un momento súper fuerte porque mi papá es el que me impregnó la dimensión política, pero él nunca tuvo la pasión ni la dedicación de haberse vinculado más de lo que él se vinculó a la política, porque él, siendo joven, le tocó hacer el servicio militar, siendo militante del Partido Socialista, el 73. Entonces la pasó un poco mal ahí y desde ahí como que tuvo una militancia con mucho complejidad, con mucho dolor. Pero él ver a su hijo asumir esta responsabilidad lo emocionó. Yo, es primera, debe ser dos veces que he visto emocionarse a mi papá, y ese día se emocionó y a mí igual me quebró, porque uno cuando ve emocionarse al papá es una cosa fuerte. Y claro, y fue súper fuerte, fue un momento muy muy fuerte, lo recuerdo perfectamente, pero lo disfruté y lo he disfrutado muchísimo. Tiene sus complejidades el cargo, evidentemente, pero son momentos inolvidables. O sea, esto es impagable, la oportunidad que la presidenta me ofreció, y yo espero estar a la altura para responderle. Y liderar una región como esta, una región que es muy nueva, que recién cumple 7 años, y que además tiene una serie de desafíos. Por ahí hay un tema de generación de una región modelo también. Sí. Mira, recuerdo claramente que la presidenta, cuando me llama, me dice: intendente, tiene que recuperar la idea original de esta región, de ser una región modelo. Tiene que hacer innovaciones, tiene que hacer, atreverse a hacer cosas distintas que puedan poner los ojos del resto del país en la región. Y en eso hemos estado trabajando el 11 de marzo. Nosotros pusimos 4 ejes en los cuales queremos ser modelo. Uno, en descentralización intrarregional. Ahí tenemos ya una decisión tomada de trasladar la Seremi de minería a Mariquina. ¿Por qué a Mariquina? Es allá donde están los yacimientos de oro principales de la región. El Seremi de Mariquina se lo pasa allá, atendiendo a los pirquineros, atendiendo a las personas que vienen de la Araucanía, de los lagos, de las regiones de los lagos y la Araucanía, que esta Seremi que está acá focalizada atiende a esas dos regiones también. Y él me planteó, dijo: bueno, intendente, si estamos en esta política, ¿por qué no modelamos, por qué no innovamos y trasladamos la Seremi para allá? Entonces, formalmente la Seremi va a estar el 2016 instalada allá, pero ya el 2015 vamos a instalarnos con 2 o 3 días atendiendo la Seremi de minería allá en Mariquina. Lo otro, la Seremi de Agricultura, queremos llevarla a La Unión. La Unión es la capital regional del agro. La capital provincial, perdón, del Ranco, y también importante comuna del agro, y también queremos llevarla para allá. Ahí hemos encontrado un poco más de poca convicción, lo voy a plantear así desde el nivel central, de poder trasladar. Tienen mucha razón, porque dicen: bueno, vamos a alejar del centro político a la Seremi de Agricultura, una Seremi, una Secretaría Regional Ministerial importante. Pero yo creo que hay disponibilidad para estudiarlo, para evaluarlo, y ahí estamos en eso. Entonces, estamos avanzando firmemente en poder concretar eso también el 2016. En Panguipulli queremos instalar una oficina provincial de turismo. En Conadi también queremos trasladar una oficina, o el ex programa Orígenes, actual Chile Indígena, lo podemos traer también para allá. La idea con esto es que nosotros podamos acercar los servicios públicos a los territorios de manera más pertinente. Esa es la idea innovadora. Lo segundo, un eje de participación ciudadana. Y en esto creo que hemos sido súper revolucionarios, y yo creo que este es motivo para sentirnos orgullosos como ribereños, como habitantes de la región de Los Ríos. Somos la única región en el país que, en la priorización de recursos de una parte del FNDR, los llamados proyectos FRIL, la comunidad organizada puede priorizar hasta el 30% de esos recursos. Si te voy a poner el ejemplo más emblemático, Lago Ranco, hoy día la Unión Comunal de Juntas de Vecinos tiene que priorizar, o tiene que buscar proyectos, y tiene que priorizar proyectos de manera participativa para gastarse 160 millones de pesos. O sea, es una cuestión única. Ellos dicen: bueno, nos encontramos con esta sorpresa, nunca habíamos tenido la oportunidad de decidir algo asociado a recursos. Y ese reglamento hoy día está establecido, ese reglamento ha sido reconocido como innovador de parte de Contraloría, de parte del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, de parte de parlamentarios. Giorgio Jackson vino acá a ver la iniciativa. El senador Quinteros me invitó a la comisión del Senado de Gobierno Interior a exponer la iniciativa. Ya tenemos el interés de otros parlamentarios que quieren ver esta iniciativa. ¿Por qué una iniciativa innovadora? Porque pasas del discurso de la participación a la práctica. Es decir, hoy día en la práctica la comunidad organizada va a priorizar proyectos que están asociados a recursos concretos, un 30% del FRIL. Otro eje que nosotros tenemos y que queremos ser imitados en eso es el eje de equidad territorial. Y este tiene la particularidad que es un eje que está inspirado en un concepto de que los brasileños acuñaron muy bien en la década de los 90, que es la inversión de prioridades. Es decir, le asignas más recursos a los que tienen menos, de manera decidida, deliberada. ¿Y esto cómo lo estamos traduciendo acá? Nosotros tenemos muchos territorios en la región que son estratégicos por interés turístico, por interés de conectividad. son estratégicos, es decir, son importantes para la región, pero que tienen poca inversión pública. Claro ejemplo de esto es Coñaripe y Liquiñe. Claro ejemplo de esto es Pirihueco. Claro ejemplo de esto es la precordillera de Frutrono. Claro ejemplo de esto es la costa valdiviana. La costa valdiviana no tiene miradores. Si tú revisas y ves, no hay dónde más miradores hay en la carretera de Valdivia a Los Lagos. Sí. Hay dos miradores espectaculares que permiten ver el valle, el río, es muy lindo. Pero la costa valdiviana no tiene. Y dentro del turismo que nosotros ofrecemos, la costa valdiviana. Sí, por supuesto. Hay problemas de camino. Hay problemas de infraestructura para el turismo. La bajada a la Playa Grande de Niebla no está en buenas condiciones. Señalética, etcétera. Entonces, hay una serie de desafíos. La costa valdiviana, Mehuín. ¿Sabes tú que en Mehuín viven alrededor de 2.000 personas? En época estival esto tú aumenta 5.000, sí, 6.000 fácilmente. Personas. Fácilmente. Tú te has preguntado si hubiese un terremoto grado 8 en la región, con foco en la al frente de nuestra costa de Mehuín. ¿Dónde se refugia la gente? Hay un cerro, nada más que un cerro. Sí. Yo cuando aquí tuvimos el COE, el primer COE que tuve, el Comité Operativo de Emergencia, el primer COE que tuve acá como intendente, tuvimos que evacuar a la gente de la costa valdiviana. Y después que evacuamos, dimos la orden de evacuar a las 9:30 de la noche, tipo 10:30 le pregunté a la gente del COE, bueno, ¿qué vamos a hacer con la gente de Mehuín que está en el cerro? Porque tenían que estar hasta las 6 de la mañana ahí. ¿Cómo se refugian? ¿Dónde se refugian? ¿Hay frazada? ¿Hay agua? Si están arriba, si tú obedeces que te dicen evacúe por precaución. O sea, yo salvo mi vida primero y me voy para arriba. O sea, no teníamos nada de eso. Y en Mehuín viven 2.000 personas. Entonces, básico es que nosotros instalemos infraestructura para la urgencia, para seguridad. Y ahí estamos en un proyecto que nos tiene bien motivados, que es instalar un refugio grande donde podamos tener container con carbón, frazada, agua, algunos medicamentos de primeros auxilios que no se echen a perder, para tener que la gente llegue ahí y tenga todo tipo de ayuda, facilidades. Hasta que llegue la ayuda del ejército, porque nosotros ese día mandamos ayuda, pero la ayuda llegó a las 3:30 de la mañana a Mehuín, entre que compramos el agua acá porque tampoco tenemos suficiente agua abastecida. Sí. Compramos el agua, sacamos los camiones del ejército que nos tiene que llevar el agua a Mehuín, y llega los camiones del ejército a Mehuín, pues los camiones del ejército no pueden andar a una velocidad de 120 kilómetros por hora, pueden andar hasta 75, 80 kilómetros por hora, ya rápidos. ¿Te fijas? Entonces no es una hora y media, son dos horas y fracción que se tarda. Y eso suponiendo que el camino esté en condiciones. Exactamente, suponiendo que el camino está en condiciones y que podemos llegar. Entonces nos dimos cuenta de una serie de falencias. O sea, ahí tenemos que establecer planes estratégicos que le hemos llamado para zonas rezagadas. ¿Qué son las zonas rezagadas? Son territorios que son estratégicos para la región, pero que están un poquito más atrás en materia de inversión pública. Y ahí, con el Consejo Regional, nos estamos metiendo fuertemente para invertir de manera decidida recursos en esa zona. El Plan Corral, retomamos la Mesa Puerto de Corral, donde surgen los grandes proyectos. Vamos a sacar de esa mesa puerto los proyectos que podamos financiar con dineros del Consejo Regional. Entonces estamos avanzando en eso. En materia de innovación y competitividad también. Establecimos la alianza público-privada para atracción de inversiones. Hemos estado en Bariloche, hemos estado en Santiago, en reuniones para atraer inversión a la ciudad. Hemos estado hablando con inversionistas que tienen interés de estar acá invirtiendo. Tenemos 3 o 4 en carpeta que tenemos que ayudarlos a resolver trámites administrativos. Vamos a instalar un centro regional de investigación acá para que se realice investigación aplicada y pueda resolver los problemas de la agricultura o del área silvoagropecuaria acá. Entonces estamos en esas 4 áreas haciendo todos los esfuerzos para poder hacer de esta región efectivamente una región imitable. Y efectivamente tenemos dificultades. O sea, mire, la gente que me conoce sabe que yo nunca le hago el quite a los problemas. Sí. Nunca. O sea, al contrario. Y también la gente que me conoce sabe que yo me planteo sueños grandes. Si uno no tiene sueños grandes, no tiene la posibilidad de trabajar motivado. O sea, al menos así yo lo veo. Si yo no me hubiera planteado sueños grandes, no hubiese tenido la esperanza de haber salido de mi pueblo. Y cuando estaba ya en enseñanza media, mi papá me decía que quería que yo estuviera en la universidad y quería que yo haga posgrados, que haga maestrías, que salga al mundo. Y yo también me creí eso. Y un día le dicen a mi papá, yo como el hijo de un obrero, mi papá era obrero de la construcción en ese tiempo, ¿cómo el hijo de un obrero de la construcción va a aspirar a entrar a la universidad? Y va a aspirar a hacer un doctorado. O sea, ya eso era una cuestión impensada. Y mi papá le dijo, o sea, si mi hijo no se cría con la posibilidad de plantearse sueños grandes, jamás va a poder evaluar qué tan lejos o qué tan cerca estuvo de cumplirlo. Claro. Y acá estamos. Entonces, ¿por qué yo, siendo intendente, no me puedo plantear sueños grandes? El hecho de ser imitable por otro, ¿es un sueño grande? Claro que es un sueño grande. ¿Es riesgoso? Claro que es riesgoso, porque no depende solo de mí, depende de muchos otros actores. Pero yo al menos estoy convencido de que podemos hacer cosas acá que nos puedan imitar en otras regiones. Y ese sueño no me lo van a robar, o sea, no me lo van a botar. Me lo podrán caricaturizar, lo podrán usar para cualquier otra crítica negativa. Yo, háganlo. El día de mañana, cuando otras regiones nos vengan a imitar, espero que esos que caricaturizan se acuerden de esos momentos. Vamos a hacer la segunda pausa musical y el compromiso era nuestro de los prisioneros con el segundo tema que le gustaba. Que es Para Amar. Para Amar. Una pausa y ya regresamos. Recuerdo cuando dije que este invierno sería menos frío que el anterior, y aquí estoy congelándome. No es fácil para mí hablar de esto y manosear las mismas palabras de amor que se entregan a cualquiera. Debes olvidar soñar. Ya estamos de regreso, agradeciendo a Marcelo Chávez, que está en los controles. Él nos ayuda a emitir este programa técnicamente como corresponde. Estamos con nuestro intendente regional, don Egon Montesinos, conversando de muchas cosas, de su vida personal, de su vida política, de su nuevo papel como funcionario del Estado y como servidor público. Dentro de esto hay varias cosas que tocan a Valdivia particularmente. Hay un proyecto, una iniciativa que se llama Valdivia, Capital Cultural de Latinoamérica. ¿Ese tema, el gobierno regional participa de alguna manera? Sí, nosotros estamos apoyando esa iniciativa, que fue una muy buena noticia que recibió nuestra capital regional hace poco, y nosotros nos vamos a sumar decididamente. Es una tremenda oportunidad que tenemos para mostrar la región, es una tremenda oportunidad que tenemos para mostrar a Valdivia, y es una tremenda oportunidad que tenemos para poder fortalecer toda la expresión cultural que tenemos acá en nuestra región, toda la expresión artística, toda la expresión de gestores, toda la expresión que tenemos hoy día en nuestra región. Eso es una tremenda oportunidad y nosotros nos vamos a sumar a este proyecto que obtuvo, o esta iniciativa que obtuvo la municipalidad. Tenemos que estar dispuestos a colaborar, ese es el espíritu que he dicho en los discursos, los tres discursos que me dirigí en la semana aniversario. La unidad y la humildad son la clave para avanzar, no hay otra clave para avanzar. O sea, quienes no nacimos en cuna de oro, quienes no estudiamos en Harvard, sabemos que la humildad y la unidad es lo único que te mueve, y es lo único. Siempre le decía yo a mis estudiantes, ustedes que probablemente no estudian en Harvard, o ustedes que probablemente no estuvieron en colegios de top 10, claro, tienen que levantarse dos o tres horas antes que aquellos que estudiaron en Harvard, más en colegio, y acostarse dos o tres horas más tarde. Claro. Es la única clave. Y hacerlo con mucha humildad, sin soberbia, pero con convicción. O sea, tampoco, la humildad no significa que te vengan a atropellar, para nada. Y en eso nosotros hemos puesto énfasis, y la humildad implica que aquí hay que sumarse a iniciativas que son buenas, y nosotros encontramos que esta iniciativa es muy buena, es una gran oportunidad para la región y es una gran oportunidad para la ciudad. Ok. Del punto de vista turístico, Valdivia tiene una serie de desafíos, y la región particularmente. ¿Qué nos falta a nosotros, conociendo un poco la experiencia de otros lugares? El otro día tuve la ocasión en la entrega de unos reconocimientos turísticos, tuve la oportunidad de escuchar su discurso. Y ahí usted relataba un hecho anecdótico en relación a las diferencias que existen en el servicio de un lado de la cordillera y de este lado de la cordillera. Y el concepto de circuitos turísticos que los hermanos argentinos han desarrollado muy, muy efectivamente. Mira, efectivamente yo ahí hice alusión a una experiencia personal de cómo se hace turismo en Chile y cómo se hace turismo en Argentina. Que hablar de cómo se hace turismo en México, claro, es una cosa extraordinaria. Que hablar cómo se hace turismo en Estados Unidos, o cómo se hace turismo en otros lados. Nosotros tenemos mucha riqueza física, mucha riqueza natural, mucha riqueza o potencialmente turística. De eso no hay duda. Yo creo que efectivamente nosotros estamos más cerca de tener paraísos acá que Argentina. Claro. O sea, de eso estoy convencido. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia lo hace, en mi concepto, la cultura del turismo. De cómo tú vendes lo lindo que tienes, pero no lo vendes solo por una vez, sino que lo vendes por varias veces. Es decir, ¿cómo haces que tú, un turista? Mira, yo la primera vez que fui a Antigua Guatemala, esto de cómo vender para repetir que venga un turista. Fui a Guatemala, fui a Ciudad de Guatemala, en la capital. No me dieron ganas de volver. A Ciudad de Guatemala. Pero hicimos el recorrido de Antigua Guatemala y yo anhelo con volver a Antigua. Es hermoso. El trato. Tú entras a Antigua Guatemala, a cualquier restaurante, a cualquier hotel, y entras a un circuito turístico. Es decir, entras y de alguna forma sales cuando ya agotas todo lo que puedas ver en ese espacio turístico. Es decir, de todos lados te van incentivando, te van motivando para que no salgas del circuito turístico. Es un circuito, en definitiva. Pero eso la marca, la diferencia, es la cultura del turismo. Y voy a volver a repetir el ejemplo. Tú ya lo escuchaste, pero los auditores probablemente no. Hace un par de años atrás me fui por Bariloche a hacer el recorrido de los Siete Lagos, San Martín de los Andes, Mamuil Malal, Pucón, o no sé si fue ese el paso, pero salimos a Pucón. Sí, sí. Es el paso de Mamuil Baral, sí, ¿no es cierto? Sí. Exactamente. Bueno, llegamos a San Martín de los Andes sin reserva, porque andábamos peluceando. En realidad andábamos peluceando con adultos, ¿eh? Peluceando como adultos, sí. Pero sin reserva. Vámonos a la vida, vemos si alojamos por ahí, en cualquier parte, hacémoslo bien. Llegamos a San Martín, nos encontramos en el primer hotel. Nos encontramos habitación en el primer hotel, pero la diferencia es dónde estuvo. Llegamos al hotel, ¿tiene habitación? No, no tengo habitación. Chuta, ¿y dónde podemos encontrar una habitación? Espérenme un segundo, yo le voy a buscar. El tipo del hotel llamó unos dos o tres hoteles. Hasta el cuarto o quinto encontró y nos derivó de inmediato al hotel. Nos tardaríamos 30 minutos en encontrar la habitación y lo pasamos bien. Estupendo, comimos donde nos sugirieron. Sí. Fuimos a ver unos lagos horribles, te digo, horribles, pero los argentinos lo vendían como era el lago más hermoso del planeta. Mm. Los lagos nuestros son hermosos, o sea, comparado con, me van a disculpar si escuchan en Argentina, pero por el lado de San Martín los lagos no son tan lindos como por el lado chileno. Al menos eso yo así lo veo. Nos pasamos a Pucón al otro día o a los dos días después. Hicimos la misma. No, ¿para qué vamos sin a reservar? Reserva. Si total, mira, ahí nos ubican una. Entramos al primer hotel, preguntamos, ¿tiene habitación? No, estamos todos llenos. ¿No sabrá dónde hay alguna? No, no tengo idea. Claro. De inmediato el portazo, así, no tengo idea. O sea, te cierran la puerta, sí. No te dan ni una posibilidad. Sales, agarras tu bolsito y empiezas a tocar otra puerta. En todos, te prometo, en cuatro hoteles donde pasamos, la misma respuesta. No tengo idea. Hasta que llegamos a una cabaña donde había disponible una cabaña y nos quedamos todos. Esa diferencia es la que marca la diferencia y te dan ganas de volver, pero no por este lado, sino que irte para el otro. ¿Me entiendo, no? Sí. Aun cuando, por el lado de Pucón, te insisto, por el lado de nuestra, los lagos son muy hermosos. De verdad. Sí. Esto sin el ánimo de criticar el lado argentino, pero son mucho más lindos. Pero la diferencia está en este aspecto cualitativo. Sí. Que es el aspecto que marca la diferencia para que un turista efectivamente quiera volver, quiera regresar. Eso es lo que definitiva, en mi concepto, marca la diferencia. Y ahí es donde, como política de turismo, le he pedido a Pedro Burgos, que creo, o Jorge, o el director de Cercotec estuvo acá, el director de Cercotec, creo que lo vi que estuvo por acá en el programa. Sí. Le he pedido a todos que le pongan mucho hincapié a este aspecto cualitativo. Sí. Que es el aspecto que en mi concepto marca la diferencia. Es una filosofía. Sí, es efectivamente tener cultura turística. Es decir, que va de lo más alto de las autoridades. Hay toda una filosofía, una cultura, un valor que nosotros no es que no lo tengamos, lo tenemos, pero menos desarrollado. Sí, efectivamente. Y por eso hay que avanzar en eso. Tenemos falencia en infraestructura, sí, tenemos falencia. Tenemos falencia en oferta, sí. Pero mi gran preocupación y la gran falencia que tenemos es probablemente, desde mi perspectiva, más como usuario que como intendente, te estoy hablando en esta condición, es en cultura del turismo. Es decir, cómo yo atrapo a los turistas, los cautivo y los hago volver por esta cultura que marca la diferencia. Efectivamente. Todas estas iniciativas que usted tiene, cuente con nosotros como Revista 14 Sur. Estamos muy interesados en el desarrollo de nuestra región, de que sea conocida en el mundo, de que demos ejemplo que podemos hacer cosas buenas. El monopolio, las buenas ideas no están en las capitales grandes, ni en las personas que estudian en Harvard, ni en otros lugares. Hay un tema, para terminar, que le gusta mucho. Y me lo pidió especialmente, me dijo, no te olvides de este tema, que este me encanta. Sí, bueno, a ver, es que hay dos que me gustan, pero el de Eminem me gusta mucho, la forma Eminem con Rihanna. Sí. Eso te digo, que te decía que no soy muy ortodoxo en música, soy bien heterodoxo, porque esto es como... Es distinto al rock latino. Sí, por supuesto. Pero me gusta mucho la forma en que me mientes. Es la traducción de I Love to Wait Tonight, algo así. Y me gusta mucho ese tema porque, de hecho, Eminem me gustaba mucho en mi juventud por lo que significaba. Sí. Un blanco metiéndose en el mundo de los raperos negros, qué sé yo. Entonces una cosa bien, bien potente, era como todo al revés. O sea, era un conquistador atípico que se iba a conquistar terrenos. Me gusta mucho esa canción porque la encuentro bien, bien, tiene buen ritmo, me gusta. Y la otra es la canción, bueno, esa la puedes poner para otro momento, pero... No, es que esperamos tenerlo nuevo, así que la próxima vez va a pedir cualquier tema que haya quedado. Es el tema de Penis My Pocket, algo así, del hijo de Emilio Estefan. Ya.

Ya estamos de regreso después de la primera elección del señor intendente y ahora dejamos los micrófonos abiertos agradeciéndole su presencia y esperamos tenerlo en muchas oportunidades más por acá. No, por favor, no me agradezcan la presencia acá. Es mi deber estar en los medios de comunicación, más en medios de comunicación emprendedores como los de ustedes y que, insisto, están sacando a la región, al mundo. Por eso creo que es muy importante hacer una invitación a la gente que nos escucha en las distintas latitudes de nuestro planeta a que visiten la región de Los Ríos, visiten la costa valdiviana, visiten la costa corraleña, visiten, vayan a Huiro a comer loco, se come exquisito. Hay una caleta que es mi caleta, que la padriné, que es la caleta de Huiro, donde quiero mucho a esa gente y es de tanto esfuerzo los pescadores de Huiro, y hacen una comida exquisita. Yo recomiendo, si vienen a Corral, por último, si no conocen Huiro, llámenme, yo los llevo a Huiro y vayan a comer loco allá. Visiten los lagos, que son maravillosos, el lago Ranco, Coique, Futrono, es hermoso, Panguipulli, Coñaripe, Pirihueco, el lago Pirihueco, sí. Puerto Fuy, Neltume, Choshuenco. Es una región hermosa. Yo no quiero exagerar en decir que probablemente es de las regiones más hermosas del sur de Chile y que está acá. Valdivia, una capital cultural, capital donde se baña la luna, sí. Una hermosa, hermosa ciudad. Venga, visítennos y ponga a prueba nuestra cultura el turismo, para ver si hemos avanzado un poquito en ese tema. Así es que un cariñoso abrazo para toda la gente que nos está escuchando y que nos escuchó en este programa. Estupendo. Y así terminamos nuestra entrevista del día de hoy. Los invitamos a que escuchen nuevamente esta retransmisión en www.14sur.cl el día lunes a las 15:30 horas. Muchas gracias. Muchas gracias.